Sábado 17 de mayo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Comentario al Evangelio por Sor Inés Carmen. Buscamos, siempre buscamos, y nuestra vida discurre entre despedidas y regresos. Esto produce en el hombre un estado de alerta, de centinela, de búsqueda, que no le deja sentarse entre las cosas de este mundo. Jesús es el guía y maestro, el que se acerca a nosotros, y siendo quien es, habría de producir en nosotros un destello creciente, un encuentro, un seguimiento. Él siempre está. Y nos expresa, como lo esencial para Él, su plan de salvación para nosotros. Me voy a prepararos sitio, volveré y os llevaré conmigo. Es el motor de su humanidad, el sentido de ella. Pero no entendemos. Lo vemos desde nuestra perspectiva, como Tomás. Y es que ciertamente nuestro esquema no lo alcanza. Nuestra mirada está recortada por la humanidad caída. Pero Jesús no frena ni rebaja su ofrecimiento, su plan, su inmenso regalo para los hombres. Y salta a la distancia poniéndose a sí mismo de referencia y ayuda directa. Él lo sabe bien. Está dando todo por la causa nuestra, que el Padre le ha encomendado y que quiere meternos en la cabeza y el corazón. Ahí es donde nos podemos conectar. Si fuéramos capaces con nuestros medios, no necesitaríamos Salvador. Pero a menudo experimentamos y sabemos que con lo nuestro no llegamos a nada. Que es nuestro vaciamiento para ir dando cabida a Él lo que nos va haciendo capaces de la plenitud que nos ofrece y regala. Entretanto, aflora la confusión en los términos y la paciencia de Jesús que, conociendo nuestra pobreza, insiste, queriendo que nos abramos al camino. Imaginemos que la insistencia de Jesús también se debe a que el tiempo apremia y apura, pero confirma que la obra de la salvación queda en manos del Espíritu Santo, que ilumina la divinidad del Hijo y la comunión con el Padre, muestra la verdad, las obras y sus consecuentes evidencias, la fraternidad ante el mismo Padre. Así se va fraguando en nosotros la obra de la salvación que nos regala en la Pascua la esperanza cierta del amor más grande, que acabó el tiempo de su vida mortal y preanuncia la eterna verdad que nos será desvelada y que viviremos. Imaginemos el corazón de Cristo emocionado y preocupado por nuestra torpeza en comprender, pero seguro que acaba abrazando a todos en su inmenso corazón. ¿Cómo sientes la presencia e insistencia de Jesús? ¿Miras dentro de ti? ¿Lo reconoces? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.